En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En Bariloche comenzó el juicio histórico contra la cúpula policial de Río Negro por los crímenes de Cárdenas y Carrasco. Se trata de dos de las víctimas mortales de la represión policial que junto a Diego Bonnefoy fueron asesinados en junio del 2010. Los 8 efectivos de la policía de Río Negro que están acusados por los asesinatos y por 3 heridos durante la represión masiva del 17 de junio del 2010 en Bariloche empezaron a ser enjuiciados sin haber pasado un minuto por cárcel común en todos estos años. Entre los policías enjuiciados destacan Víctor Cufré, secretario de Seguridad y Justicia de la provincia hasta el final del mandato de Sáiz, Jorge Villanova, jefe de la policía provincial, y Argentino Hermosa, jefe de la Regional Tercera con asiento en Bariloche. A ellos suman otros 5 policías de distinto rango, también enjuiciados por los mismos delitos. Ayer fue leída la elevación a juicio, que el tribunal resolvió diversas presentaciones, entre otras, rechazó el pedido de apartamiento del fiscal Martín Lozada. También, en conjunto con la querella y la defensa, resolvió reducir de 200 a 60 los testigos, considerando que muchos pueden ser agregados de las declaraciones en la etapa de instrucción. La abogada querellante Marina Chifrin evaluó como un logro positivo que el juicio se realice y sostuvo que los acusados deben ser condenados. Las 2CTA lanzaron una jornada provincial de protesta para cuando se trate el presupuesto 2019. El anuncio fue realizado ayer en Bariloche en una conferencia de prensa conjunta de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Ambas centrales convocaron a movilizar durante esa jornada en las principales ciudades de Río Negro, como Bariloche, General Roca y Viedma. También coincidieron en la necesidad de sumar fuerza para rechazar y repudiar en las calles este presupuesto redactado por el Fondo Monetario Internacional, porque perjudica a todo el pueblo argentino y particularmente a los patagónicos. Las 2CTA acordaron seguir fortaleciendo junto a la CGT, el Frente Sindical y Social Rionegrino, como único camino posible de unidad del movimiento obrero para poner freno a las políticas de ajuste del gobierno nacional y cambiar el modelo económico impulsado por Macri. Según la justicia, bajó levemente la incidencia de casos de violencia familiar en los juzgados de familia. El Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial informó que en lo que va del año, los casos de violencia familiar representan el 48,92% respecto del total de denuncias ingresadas. En igual periodo del año 2017, las denuncias de ese tipo representaron un 57% de las presentaciones judiciales. En términos nominales, la cantidad de casos se mantuvo en la comparación interanual, pero porcentualmente bajó. Para elaborar esta estadística se tuvieron en cuenta los 8 juzgados de familia, los 2 juzgados multifueros de San Antonio y El Bolsón y las 3 unidades procesales de Bariloche. Nación presiona a los intendentes del Valle por el tren de Vaca Muerta. El Ministerio de Transportes de la Nación convocó a los intendentes de las ciudades de Alto Valle y Río Negrino, por donde pasan las vías del tren norpatagónico, que va a transportar la producción de Vaca Muerta. Lo hizo después de las quejas de los jefes comunales por los daños ambientales y el tráfico intenso que alterará notoriamente a la región. El gobierno nacional intenta convencerlos de los beneficios económicos que conlleva la iniciativa de que el petróleo y los insumos sean transportados por esa vía y que realizarán obras para garantizar la seguridad física y ambiental de los pobladores. Los intendentes de la mayoría de las ciudades del Alto Valle proponen que se construya una nueva vía sobre la barda norte para evitar la polución y la inseguridad que conlleva un tráfico que será intenso y nocivo. Piden declarar el estado de emergencia del transporte público y suspender el aumento del boleto. El 1 de enero del 2019, el Gobierno Nacional traspasará a las provincias y municipios la responsabilidad de subsidiar el transporte público de pasajeros por unos 60.630 millones de pesos. Para impedir que la provincia de Río Negro y los municipios hagan cargo del subsidio, el legislador Marcelo Mango, del Frente Grande, Frente para la Victoria, presentó un proyecto de ley que declara el estado de emergencia del servicio de transporte de pasajeros por automotor en el territorio de la provincia de Río Negro por el término de un año. La iniciativa también instruye que se suspenda el aumento del boleto por el término de 6 meses en Río Negro. A su vez propone conformar una comisión integrada por las empresas de transporte, el gremio de los trabajadores, el gobierno provincial y la Defensoría del Pueblo de Río Negro, a fin de buscar una solución a la quita de los subsidios nacionales. El juez Chirinos fue suspendido por 30 días. En decisión unánime, el Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción Judicial resolvió suspender por 30 días al juez de ejecución de Roca, Juan Pablo Chirinos, por hallar responsabilidad funcional en una de las causas atribuidas, mientras que también de manera unánime lo absolvió de otras dos causas. El Consejo de la Magistratura, también de manera unánime, resolvió la inmediata reposición en su cargo de juez de ejecución, atento a que el doctor Juan Pablo Chirinos se encuentra suspendido y ya cumplió con el plazo que estipuló el Consejo de la Magistratura. En principio, el Consejo rechazó los planteos de la defensa y luego resolvió absolver de culpa y cargo al juez Chirinos por las causas Geldrés y Lara. En cambio, declaró responsable al magistrado y decidió suspenderlo por el término de 30 días por disfuncionalidades en la causa Luna, el interno que accedió al beneficio de libertad condicional tras haber pasado todos los requisitos e informes para poder acceder a la misma. En esa situación, violó su libertad condicional y se fue a Bahía Blanca. Se viene un especial festival de grupos musicales juveniles de la Patagonia. Se trata del sexto encuentro del Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia Argentina, MOLPA, que se va a desarrollar en nuestra ciudad. La entrada es libre y gratuita y tendrá lugar en el Centro Cultural el 10 y el 12 de octubre desde las 20 horas. En estas dos jornadas participarán las orquestas Musicantes de San Martín de los Andes, Espíritu Andino de La Marque, Amulén de Chipoletti, Pu Pichuqueque de Esquel, Grupo Chazarreta de Trelew, Pucará de Río Turbio y Abyayala, Ensamble Latinoamericano de Valparaíso, Chile. Conferencia Genocidio y Negacionismo en la Universidad Nacional de Río Negro. Mañana, 10 de octubre, se llevará adelante la Conferencia Genocidio y Negacionismo, que tendrá como disertante el actual juez de garantías de la primera circunscripción de Río Negro, Juan Martín Brusino Caín, docente de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Río Negro. La conferencia se iniciará a las 6 de la tarde en el aula 2 de la Manzana Histórica de Viedma, en Colón 450. Se trata de la segunda de la serie de conferencias con entrada libre y gratuita, organizada por el programa de extensión en derechos humanos de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro. Las noticias nacionales. Alta adhesión y fuerte movilización docente. Miles de maestros que conforman el Frente de Unidad Docente Bonaerense se movilizaron desde el Congreso de la Nación hasta la Casa de la Provincia para demandarle al gobierno de Vidal por salarios dignos y escuelas seguras. Con un 90% de adhesión a la medida de fuerza, trabajadores y trabajadoras de la educación marcharon en unidad por un aumento del salario, levantando las banderas de Sandra y Rubén en contra del decretazo del 19% con el que la gobernadora Vidal intenta fijar un salario a la baja para las y los docentes. Nadie puede quedar fuera de la mesa de la vida, se titula la última carta abierta del Grupo de los Curas en la opción por los pobres. Señalan que en nuestra patria vivimos una hora oscura, nuestros pobres han sido abandonados, condenados a sumirse más en la pobreza, al hambre, a la falta de atención sanitaria, a la pérdida del derecho a la educación. Agregan que nuestras familias están en default porque ya no pueden pagar sus deudas. O se come o se pagan los servicios públicos. Incluso deben hacerse cargo de las deudas de empresas que no se hacen responsables de los riesgos que asumieron. Este gobierno ha deteriorado seriamente las instituciones de la democracia. El Poder Judicial ha perdido toda credibilidad, mientras el Poder Ejecutivo ha delegado el diseño de sus políticas al Fondo Monetario Internacional. Los curas por los pobres declaran, humildemente, les suplicamos y les exigimos en nombre del Dios de la vida que vuelvan a hacer de la política un instrumento de transformación en el servicio de la patria y especialmente de los pobres y los que están siendo vulnerados en sus derechos. El pueblo necesita urgentemente ver figuras en todo el arco político y social que se opongan a este modelo neoliberal que mata, que sean capaces de pensar y construir juntos una patria grande y generosa, concluye la carta abierta del grupo de curas en la Opción por los Pobres. En la provincia de Buenos Aires crece la desobediencia civil contra los tarifazos. Se trata de un movimiento de vecinos que instalan fajas en los medidores, se avisan cuando aparece una cuadrilla de Edenor y llegan al lugar para evitar que les retiren por falta de pago. Aspiran a hacer la cantidad suficiente como para encarar un plan de acción no violento que se centre en dejar de abonar el servicio. Solo en Moreno ya juntaron más de 5.000 adhesiones. Cuando dupliquen esa cifra, arrancarán con el no pago mientras se asesoran legalmente. La iniciativa ya prendió en partidos del Gran Buenos Aires y se espera se propague a todo el país. Moyano pidió la reapertura de paritarias y exige un 42% para los camioneros. El líder camionero brindó una conferencia de prensa y anunció que no descarta tomar medidas de fuerza si los empresarios se niegan a reabrir la discusión paritaria. En el marco de la cumbre de la Federación Nacional de Camioneros dijo que lo que nos interesa y nos preocupa es que no le falte un plato de comida a los trabajadores de la actividad. Luego agregó que el objetivo es equiparar hasta el momento lo que ha perdido el poder adquisitivo del salario y agregó que si sigue aumentando de la forma que está aumentando la inflación, tendremos que juntarnos a fin de año y empezar a discutir otra vez. Los mineros de Río Turbio acampan para rechazar el presupuesto 2019. Llegaron desde el sur a Buenos Aires para visibilizar los despidos en la mina y para rechazar el proyecto de presupuesto 2019 que convalida un nuevo ajuste. El acampe en el Congreso es el inicio de las protestas contra la ley de leyes que promueve Cambiemos para el año próximo. Los mineros denuncian la crisis que están atravesando en el sur del país a partir del despido de unos 500 compañeros y que impactan fuertemente en la zona derramando pobreza. Asimismo, rechazan el presupuesto 2019 que reduce un tercio los fondos para la empresa estatal y que convalidan un nuevo ajuste que temen derive en más destrucción de puestos de trabajo. La oposición se une en el Congreso contra el nuevo aumento del gas. La oposición política al gobierno se unirá esta semana en el Congreso para impulsar una sesión especial con el objetivo de rechazar la compensación impulsada por el secretario de Energía, Javier Iguacel, a las empresas productoras de gas. El Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista definirán entre hoy y mañana una estrategia, aunque legisladores de estos espacios reconocieron que evalúan pedir una sesión especial esta misma semana. Iguacel decidió la semana pasada a través de una resolución que los consumidores deben pagar en 24 cuotas y con retroactividad al 1 de abril un extra a las empresas que producen gas por el impacto de la devaluación en esas compañías. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.